la agencia TASS de Rusia, el periódico Taikongbao y la televisión satelital Fenghung de Hong Kong, la red de Hwanchu de China, la agencia Kyodo de Japón, el periódico indio Rising Europe, las radios nacional e internacional y la de 7 dialectos de Guinea y las páginas web de internet del Comité Nacional de Estudio del Kimjongilismo de Nigeria, el de estudio de la idea suya de Congo Democrático, la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y el Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea. Transmitieron hace poco la noticia de visita del máximo dirigente Kim Jong-un a la fábrica de artículos de marroquinería de Pyongyang. Los sitios web de China, Polonia y Brasil publicaron las fotos del máximo dirigente.